Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Hola, soy Paco Palma. Reciban el mejor de mis saludos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Así canta el sur. De ningún poeta español del siglo XX han sido tan recitadas sus poesías y tan cantadas las letras de sus canciones. Pero incomprensiblemente sigue siendo el gran ausente al hacer recuento dentro del ámbito de la cultura popular española de la posguerra. Nos referimos a Rafael de León. Menos faltarle a mi marido y mi alma, todo lo consiento, serrana. Menos faltarle a mi marido, que a una madre no se encuentra, y a ti te encontré en la calle. Vete, vete, si te tiene cuenta. ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. En 1907 se unieron en matrimonio don José de León y Manjón y doña María Justa Arias de Saavedra y Pérez de Vargas, condes de Gomara. Tan solo un año después, el 6 de febrero del bisiesto año de 1908, nacería en Sevilla el primero de los 10 descendientes que tuvo la pareja, 6 varones y 4 mujeres. En la iglesia de la Magdalena, el cura José González Álvarez bautizó al primogénito con una lista de 17 nombres encabezada por Rafael María, José, Jerónimo, Doroteo, Alberto, Melchor y rematada por las advocaciones de la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción y los Sagrados Corazones de Jesús y María. Entre los vástagos de familia de la nobleza y la alta burguesía, era muy corriente atiborrarles de una larga retahíla de nombres que llegaba hasta lo ridículo. Rafael de León y Arias de Saavedra, conde de Gomara, marqués del Moscoso y marqués del Valle de la Reina, vino al mundo en la residencia familiar situada en la calle San Pedro Mártir número 14. Desde ese instante estuvo marcado por el aire del verso, puesto que, curiosamente, en esta ciudad y en esta misma calle nació 34 años antes el poeta Manuel Machado, cuya influencia también estará presente en su obra. Al Museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar la maravilla de Murillo y Rafael. Y por las tardes con una rosa de los jardines caía la entrada, pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada. Y decía al chavalillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí. Trinia, mi Trinia, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, algo tu vía envenena, que tiene la mirada, que no me parece buena, Trinia, mi Trini, ay, mi Trinia. Desde niño estudió en colegios privados de órdenes religiosas. En 1916 ingresa en el internado del Colegio Jesuita San Luis Gonzaga del Puerto de Santa María, en Cádiz, pueblo natal del conocido poeta Rafael Alberti, con el que, por ser casi coetáneos, coinciden en dicho colegio. Años antes había pasado por allí el alumno Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, otro insigne poeta andaluz, Premio Nobel de Literatura de 1956. Años más tarde estudiaría en otros colegios privados de órdenes religiosas en las localidades andaluzas de El Palo, de Málaga, y de Utrera, en Sevilla. Y en 1926 ingresó en la Universidad de Granada para iniciar sus estudios de Derecho, trabando allí amistad con Federico García Lorca, cuyo estilo poético marcó toda su carrera. La unión de Rafael y Lorca fue amistosa y literaria. La obra del granadino siempre marcó en buena medida las creaciones de Rafael de León. Para algunos, esta relación fue definida como influencias y como plagio para los detractores de las letras de la copla. Muchos acusaban a Rafael de León de imitar a Lorca, apodándole Lorca con sifón, a lo que el sevillano respondía irónicamente: yo es que no hago verso, sino berza. Negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortar los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, vaina, es mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Aunque parecía que lo tenía todo, los inicios de Rafael de León no fueron fáciles. El ambiente familiar y su entorno tan estricto fue un obstáculo desde sus inicios a nivel personal y profesional. Su personalidad sin límites no fue bien entendida por su entorno sevillano. Por ejemplo, mientras que sus hermanos sí poseyeron el título de maestrantes, a Rafael de León nunca le concedieron tal honor. No se conoció que Rafael ejerciera trabajo alguno relacionado con sus estudios universitarios, pues se dedicó a vivir de las holgadas rentas paternas, gastando sus dineros en asistir a los cafés cantantes y teatros de variedades de Sevilla. En estos ambientes se sentía Rafael como pez en el agua, y allí fue haciendo amistades. la homosexualidad y su amor hacia la poesía y los ambientes artísticos de los cafés cantantes eran conductas poco habituales y no muy bien consideradas en su entorno. Tampoco su forma de hacer poesía estaba muy en la línea de los poetas sevillanos del momento. Quizás este factor fuese decisivo en la inclinación de Rafael de León hacia el mundo del espectáculo. Casi en la frontera de la década de los años 30, compuso su primera canción ambientada en esos cafés cantantes de la Sevilla de entonces. Fue el cuplé titulado El saca y mete. En esos ambientes fue donde conoció y colaboró con el letrista Antonio García Padilla, alias Cola, padre de la conocidísima actriz y cantante Carmen Sevilla. Como letrista, Cola no llegaba ni con mucho a la depurada calidad de Rafael, pero este aceptó de buen grado el ser colaborador en la firma de canciones como Coplas, Arturo, Cinelandia, Cine Sonoro, La Rajadesa, La Deseada, Siempre Sevilla o Manolo Reyes, ya que de esta manera se le facilitaba la entrada por la puerta grande de la creación artística en los cabarets y salas de moda en ese mundillo hostil para un aristócrata. En Madrid con la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz, el viejo barrio judío, Rosal Florío, le ha dado su rosa de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hacia los hombres soñar. Y una noche de luna el silencio rompió la guitarra moruna y una voz que le cantó: ¡Ay, Mare Cruz, Mare Cruz! Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz. Su declarada homosexualidad fue entonces un motivo de mofas y el dedo que siempre lo señaló, la comidilla de la Sevilla del momento. El marquesito homosexual era el título que borraba su nombre entonces. Pero la personalidad de Rafael de León siempre estuvo por encima de todo esto, tal y como lo demuestra el divertido encuentro con la que sería su musa, Conchita Piquer. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. El 29 de enero de 1931, el hoy Teatro Lope de Vega de Sevilla, antes Teatro de la Exposición, anunciaba el espectáculo de la compañía de Mariano Osores y Pilar Puchol. En el cartel se avisaba de la actuación musical de la denominada Reina de la Canción, Concha Piquer. Rafael de León presenció la actuación y al finalizar se acercó al camerino para saludar a la cantante. ¿Es usted Conchita Piquer? ¿Y usted es maricón? ¿En qué lo ha notado? En la gorra. Con posterioridad, Concha Piquer puso voz a muchas de sus mejores creaciones de letras de canciones. Rafael de León fue letrista de casi todos los grandes intérpretes de la copla. Con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Todo ello, el ambiente familiar y sevillano en contra y su interés por el mundo de la canción, motiva su viaje a Madrid en 1932 para trabajar en la Academia de Arte que Manuel López Quiroga Miquel, el maestro Quiroga, tenía en la calle Concepción Jerónima número 10. Sería este el punto de arranque de un nuevo estilo musical, de un nuevo género. La unión de dos genios que marcarían la cultura de España hasta bien entrados los años 60. Contaba el propio Rafael de León que durante los primeros tiempos vivía gracias al amparo del maestro y del dinero que su padre le enviaba mensualmente. La primera canción que escribió fue Rocío. A Quiroga le gustó mucho la letra y no dudó en ponerle la música, convirtiéndose en el éxito del año. Con Quiroga estableció una importante unión, una relación familiar, hasta el punto que el primogénito del compositor es ahijado de Rafael de León. Este éxito motivó el recordado telegrama que el maestro Quiroga envió a don José de León, donde le decía: «Señor conde, ya puede usted dejar de enviarle dinero a su hijo, con esto ya puede ganarse la vida». Sombrero negro, con chaqueta corta, en las brujas horas de la noche, por mi calle abajo pasaba un mocito del que sin saberlo yo me enamoré. Un domingo claro que abril sonreía, se paró en mi reja gallarda y juncal y me dijo alegre: con usted mi vida, unas palabritas tengo yo que hablar. Y hablamos de muchas cosas que el viento se las llevó, tan solamente esta copla en mi arma se quedó. Rocío, ay mi Rocío, marojito de claveles, capullito florecido, pensar en tu querele yo voy a perder sentido, porque te quiero mi vida como nadie te ha querido. Rocío, ay mi Rocío. También colaboró con Salvador Valverde, un poeta de calidad nacido en Buenos Aires en 1895, en la canción Bajo los puentes del Sena, escrito para ser estrenado por la cupletista Raquel Meyer, y las también conocidísimas coplas Ay Maricruz, María de la O y Triniá. Estos primeros títulos fueron claves para la consolidación de la fama de Rafael de León. Rocío fue la canción más sonada el año de su grabación. María de la O fue la auténtica banda sonora de la España de la guerra y posguerra, siendo hoy una de las canciones más difundidas en la memoria colectiva del país. Junto a María de la O, María Magdalena fue estrenada en versión teatral pocos años después, con un reparto constituido por grandes nombres de la escena española. Escuchemos María de la O, en colaboración con Salvador Valverde y música del maestro Quiroga, en una grabación de Estrellita Castro. Para mi modo tumbada, pa' mis caprichos moneas, y pa' lucir mi cuerpo, manto de burda o vestido de sería. La luna que le pía, la luna que me da, que pa' eso mi paño me lleva más pano que tiene un surtar. Envidio tu suerte, me dice la laguna y el barra de lucir, y no sabe la envidia que ella me causa a mí. María de la O, que desgraciadita, linda no tú eres, que lleven todos los ojos, que quieres reír hasta los ojitos, los tiene morados de tanto sufrir. Maradito pasme, que por su culpita te atas y todo lo que fue tu querer. Castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta y a llana y María de la O. Al mismo tiempo que se producen estos éxitos, tiene lugar dos circunstancias muy importantes en su trayectoria. La primera de ellas, la apertura de una nueva Academia de Arte en Barcelona, que motivaría sus continuos viajes a la ciudad condal. Y la segunda, su colaboración con el poeta Salvador Valverde. En el año 1931, con la caída de la monarquía, se instala en España la Segunda República, y el joven Rafael no parece que la recibiera con hostilidad, a pesar de su procedencia de linajes propicios a la monarquía. Lo que sí quedó claro y se trasluce a través de su obra poética es la distancia crítica con la que observa al mundillo de la nobleza. La vida de Rafael estuvo rodeada del ambiente liberal de la época. Por ejemplo, sabemos que estuvo afiliado junto a Valverde a la CNT, y además se cuenta de él, aunque no está bien confirmado, que llegó a escribir un himno a la República. De todas formas, la Segunda República no le fue fácil. Corre el año 1933 y el 17 de febrero tiene lugar en el sevillano Teatro del Duque el estreno de Manolo Reyes o La Fragua del Sacromonte, un sainete de costumbres gitanas con alegorías flamencas. La pieza fue un encargo del matrimonio formado por Pastora Pavón, niña de los Peines, y José Torres, Pepe Pinto. Su autor, Pedro Moreno García. El estreno en Madrid se produciría dos meses después, el 19 de abril, en el Teatro Fuencarral. Entre los protagonistas, además de Pastora y Pinto, hay que recordar al cantaor Niño de Utrera, la bailadora clásica Malena, la pareja de baile Los Chavalillos Sevillanos, que eran nada más y nada menos que Rosario y Antonio para la historia de la danza, los guitarristas Niño Ricardo y Antonio Moreno. Con este último, la Niña de los Peines grabaría ese mes de abril las famosas bulerías Manolo Reyes. Interesante y jugoso fue el ajuste de cuentas en la prensa entre Pedro Moreno, autor del sainete, y Rafael de León, coautor de la canción cuplé Manolo Reyes, publicada año y pico antes y musicada por el maestro Quiroga. En el diario El Imparcial del 22 de febrero de 1933 aparecía este titular: una canción con suerte y con desgracia. Manolo Reyes, después de recorrer España y el extranjero, es fusilado en Sevilla. Después de una durísima crítica contra el autor del sainete, Rafael de León terminaba el artículo con estos versos: Manolo, Manolo Reyes, pa cormo de tus penillas, sin tenerlo merecido, tan afusilado en Sevilla. Manolo, Manolo Reyes. Aparte de Pastora Pavón, esta canción ha sido grabada por Concha Piquer, Miguel de Molina o Manuel Vallejo, entre otros. Nosotros hemos elegido una versión por bulerías más actual, en la voz de Esperanza Fernández. Manolito Reyes, cañí muy cabao, en su vieja fragua feliz trabajaba. Siempre cantando fundía el metao, y de los quereles que pana se acordaba. Pasó lo de siempre, porque estaba escrito que una mala hembra por grana pasó, y entre los hechizos de la brujería que Manolo Reyes lo quitó volvió. Manolo, que Manolo Reyes, Manolo, Manolo Reyes, a esa mujer pronto olvida. El querer no admite leyes de las cosas de la vida. La obra poética de Rafael de León está dividida en dos grandes apartados: poesías propiamente dichas y letras para canciones. En muchos casos, unas y otras tienen un inconfundible parentesco por derivar, alimentarse o inspirarse las unas de las otras o viceversa. En casi toda su obra, inspirada en ambientes muy típicos de Andalucía, se refleja el gracejo popular andaluz. Al comenzar la Guerra Civil Española, Rafael de León, que se encontraba en Barcelona, es encarcelado allí como tantos otros del mundo de la farándula, toreros, poetas, escritores, cantantes, etc., acusado de monárquico o derechista por parte de las autoridades republicanas. Pasó una larga temporada en prisión. Incluso algún testimonio indica que cayeron sobre él hasta dos penas de muerte. Y allí, en la cárcel, quizás para hacer valer su condición de neutral, o tal vez de simpatizante de la causa republicana, o quizás por estricto sentido de la verdad, declara tener una buena amistad con destacados poetas republicanos como León Felipe, Federico García Lorca o Antonio Machado. Su libertad llegó en 1939 cuando el bando nacional toma la ciudad. A pesar de ello, una de sus obras, María Magdalena, fue estrenada en el Frente Republicano. Dicen quienes le conocieron que la contienda y sus consecuencias lo sumieron en una profunda tristeza. El asesinato de Federico García Lorca le causó un enorme impacto del que tardó en recuperarse. Por otro lado, estaba el exilio de su colaborador Salvador Valverde. El poeta, establecido en Sevilla, se vio obligado a regresar a su ciudad natal, Buenos Aires. Durante la dictadura fue prohibida su obra y la pronunciación de su nombre como autor de las canciones que había creado con Rafael de León y el maestro Quiroga. Por suerte, antes de todo esto, los tres artistas ya habían compuesto su creación más aplaudida, Ojos Verdes. La posterior dictadura tampoco le resultó fácil a Rafael de León. La copla fue vista como un género que exaltaba las costumbres españolas, por lo que era del agrado del régimen. A Franco y a su esposa le gustaba mucho la copla. Juanita Reina siempre fue la favorita en el Pardo. Aún así, la censura fue implacable con las letras de las coplas, cambiando en varios títulos algunas partes. Rafael se autodefinía como un feminista declarado y confesaba tener problemas con la censura en este sentido. Callejuela sin salida, Tatuaje o Yo soy esa fueron algunos de estos casos, pero sin duda el más famoso fue el de Ojos Verdes, cuyo primer verso, Apoyá en el quicio de la man Sevilla, debía ser sustituido por Apoyá en el quicio de la puerta mía, cosa a la que se negaba rotundamente su intérprete más famosa, Doña Concha Piquer. Él es el escritor más censurado que ha habido en España. Hablaba de la prostitución, del alcoholismo, de la desigualdad social, de las injusticias con la mujer, de la violencia de género. Utilizaba muy bien la metáfora. La gente se sentía identificada y por eso tuvo tanto éxito. Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro, puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya son perdidas en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuanto besa. Ya lo saben, yo soy esa. Los años 40 trajeron un éxito clamoroso para Rafael de León. En esta década, la consagrada Concha Piquer estrenaba Tatuaje, Doña Sol, Romance de la Otra o La Parrala, que en un principio no era del agrado de la valenciana, hasta el punto que la llegó a quitar del repertorio, pero incluyéndola de nuevo ante la insistencia popular. Muy ilustrativas fueron las palabras de una periodista que relataba una actuación de Concha Piquer en el Teatro Calderón de Madrid en 1940. El Teatro Calderón se viene abajo. Al salir del teatro, todos tararean dos de los estrenos de la noche que se harían rápidamente populares, La Parrala y La Petenera. También estrenaba en esta ocasión Ojos Verdes, el título más aplaudido. La copla había sido estrenada por Estrellita Castro en Sevilla. Después la cantaron Miguel de Molina y Consuelo Heredia, pero no lograba despertar los aplausos del público. El maestro Quiroga no dudó, al final de su vida, en decir que era su mejor canción y por ello insistió en ella dándosela a Concha Piquer, quien no la tomó con demasiado entusiasmo. La letra en un principio no le gustó, y menos el estribillo. Maestro, ¿no le parece usted mucho verde? El resto de la historia ya es conocida. Apoya en el quicio de la mansevía, mira va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que mi puerta para hacer caballo cerrada me das candela y yo te dije gaché. Ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Oh, oh, verde, verde como la arvaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faga que se ha enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que uno solo que mi día son. Verdes como la arvaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Rafael de León publicaba después su primer libro, Penas y alegrías del amor, una recopilación de grandes poemas. Sería su último recopilatorio de poemas, puesto que a partir de entonces se dedicó de lleno a la producción de letras de coplas. Otra gran novedad que ya marcaría su vida profesional fue la colaboración con Antonio Quintero como letrista. La unión se produjo en 1942 por mediación de Antonio Márquez, que ya retirado del toreo, se convirtió en el representante de su compañera sentimental, Concha Piquer. El torero estaba convencido de que la forma de hacer teatro de Quintero conjugaría a la perfección con la obra de León y Quiroga, y así luchó porque el trío firmasen un espectáculo para la Piquer. El éxito de este trío fue tan inmediato que ya en 1949 no aceptaba más encargos, y hasta 1959 el triunvirato Quintero, León y Quiroga se encargó de escribir y componer todos los éxitos y todas las canciones que cantaron generaciones de españoles. Quiroga se encargaría de la música, León de las letras de las canciones y Quintero de la conformación general y del argumento de todo el espectáculo. A lo largo de estos años y con sus dos compañeros firmaría grandes espectáculos para los mejores artistas del momento. Algunos de ellos fueron Solera de España para Juanita Reina, Retablo Español para Conchita Piquer, Zambra para Manolo Caracol y Lola Flores o La Copla Nueva para Luisa Ortega. Llegados a este punto, sería justo hacer una mención a Juanita Reina. La intérprete sevillana fue la voz que llevó al pueblo la mayoría de las creaciones de Rafael de León, al que siempre veneró. El nombre de Rafael de León aparece como autor de las letras en casi una veintena de todos sus espectáculos. Juanita hizo famosas coplas como Y sin embargo te quiero, Francisco Alegre o Capote de grana y oro, por citar algunas. Ella, mejor que nadie, consolidó un nuevo medio para difundir la obra de Rafael, el cine. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto la maceta por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras batas de cola. De luto los maestrantes y la moña deslumbrante de la guitarra española. Capote de grana y oro, alegre como una rosa que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo en el alma mía. Capote de grana y oro. 1952 fue un año complicado para Rafael de León por el fallecimiento de su madre. La pérdida le causó una gran tristeza por la unión que tenía con ella. Quizás para evitar la melancolía y nostalgia, el poeta quiso distanciarse físicamente más de Sevilla, regresando en contadísimas ocasiones. En 1958, Concha Piquer llega a Isla Cristina con su espectáculo Puente de Coplas. Tras su actuación, decide retirarse por su descontento con la interpretación aquella noche de Mañana sale. Este hecho marcó un antes y un después en el trío, cuyos integrantes comenzarán a trabajar con otros colaboradores paralelamente. Aún así, la unión con Quiroga y Quintero seguiría vigente durante muchos años más. En este momento aparece en su vida la figura del maestro Juan Solano. La retirada y muerte de los colaboradores del músico Ochaíta y Valerio motivaron la unión a Rafael de León. Juan Solano comenzó musicando algunos poemas y sonetos contenidos en el libro Penas y Alegrías del Amor. Los resultados fueron distintos a la copla anterior. Atrás quedaban esas historias con principio y fin para dejar paso a las directas declaraciones de sentimientos. Se inauguraba entonces una nueva época creativa con nuevas voces femeninas, entre ellas Gracia Montes o Rocío Jurado. El propio Rafael de León reconoció que un clavel, en la voz de Rocío Jurado, cerraba un ciclo, culminaba la copla. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel, a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando, que está quemando mi piel. Junto a Solano compuso otros grandes éxitos como Tengo miedo o A tu vera. A estas alturas, las composiciones de León ya eran vistas con cierta reserva por parte de determinados sectores. Por ejemplo, sobre la canción A tu vera, se dijo cuando se estrenó que solamente sería cantada durante 48 horas. Bueno, ya ven ustedes. Gran celebridad también tuvieron los poemas de Rafael de León que fueron musicados por Solano. 13 de mayo, poema Así te quiero para Concha Piquer. Compañero, cantada por Marifé de Triana. Con ruedas de molino, por Rocío Jurado. O el poema Duda, que bajo el título Mi amigo, fue grabado por Rocío Dúrcal y Rocío Jurado. de por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. La adaptación de las letras de Rafael de León a nuevas tendencias musicales fue toda una realidad con la canción Te quiero, te quiero, cuya música corrió a cargo de Augusto Algueró. La canción fue compuesta pensando en que sería interpretada por Lola Flores, pero finalmente fue cantada y popularizada por Nino Bravo, convirtiéndose en uno de sus éxitos y en la canción más sonada de 1971. Es en esta época cuando de nuevo sus letras vuelven a convertirse en una especie de himno anclado en la memoria popular, con la composición de sevillanas a las que puso música el maestro Pareja Obregón. Estas fueron Sevillanas de Triana, Qué guapa está Sevilla, que también es de Sevilla, y La historia de una amapola. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos, dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna por en medio de un camino. El lunes por la mañana, ese lunes de gentío, dicen que bajó del cielo con la Virgen del Rocío acariciando su pelo. A estas alturas la vida de Rafael de León había cambiado mucho. Era más sencilla. El poeta cambió de domicilio, hospedándose en un pequeño hotel de la calle Saiz de Baranda de Madrid, donde seguía escribiendo letras. Cabe destacar que Pastora Imperio, a la que escribió una canción con su mismo nombre, formó parte del disco grabado por Rocío Jurado en 1988, con canciones inéditas de Rafael de León musicadas por Juan Solano, y que sirvió como homenaje póstumo para nuestro ilustre letrista e insigne poeta, que falleció de un ataque cardíaco un jueves madrileño frío y gris, 9 de diciembre de 1982, en el más cruel olvido, sin ni siquiera haberse llevado en vida la satisfacción de un merecido homenaje de cariño y agradecimiento a toda su importante y prolífica obra poética. Hoy descansa en el cementerio de la Almudena en Madrid, junto a un rosal sevillano. Fue el final de una carrera que culminaba con unos 8.000 títulos, con la obra más difundida de un poeta en España. La obra de Rafael de León fue una banda sonora, la expresión sentimental del pueblo cantada por las mejores voces de su época. Una obra que nacía desde el alma para tomar forma en las gargantas de grandes intérpretes que llevaron al pueblo unas letras llenas de saber popular, sentimientos y valentía. El legado de Rafael nació en el alma y terminó heredándose boca a boca durante generaciones. Sevilla, su ciudad natal, fue decisiva en la conformación de su producción. Numerosas coplas y personajes están tomadas de la realidad cotidiana de la ciudad, de sus plazas, barrios, cafés cantantes y patios floreados. Durante su estancia en Madrid, Rafael solía bajar a Sevilla cuantas veces le eran posibles, hasta el fallecimiento de su madre, que redujo sus visitas prácticamente a la Semana Santa, cuando se escondía en la calle Sierpes para ver el discurrir de las cofradías. Esconderse es una palabra clave para comprender la forma de Rafael de León. Nunca escondió su personalidad. Vivió como sintió y como verdaderamente fue, y así lo expresó en muchos poemas. Sin embargo, fue tímido a la hora de aparecer públicamente. No fue nunca partidario de los grandes reconocimientos y homenajes hacia su persona. Por ello jamás aparecía para recibir los aplausos al final de los espectáculos. A él le gustaba más estar encerrado en los teatros durante las largas jornadas de ensayo, supervisándolo todo, hasta el vestuario. La entrega con su obra y con sus musas fue tal que siempre estuve pendiente de ellas, indicándoles cuándo tenían que suspirar, las cadencias. En definitiva, dirigía la interpretación de estas hasta el último detalle. En el trato con los demás destacó su carácter afable, sencillo y amable, también generoso. Rafael de León quiso mucho a su entorno más inmediato, y este a él. Doña Concha Piquer le llamaba hermano cada vez que hablaba de él. Juanita Reina y Rocío Jurado expresaron que pudo siempre su amor hacia el poeta, estando con él hasta el final de sus días. Rafael de León fue además un hombre valiente y con gran sentido del humor e ironía. También fue enormemente supersticioso y maniático. La vida de Rafael de León huía de todo tipo de responsabilidades, incluidas las impuestas por las manecillas del reloj, objeto que odiaba, ya que nunca tuvo horarios. Otra de sus manías era la de no conducir, algo a lo que se negó terminantemente. Siempre iba en taxi, hasta el final, que contrató a un chófer. Como la mayoría de los artistas, era un hombre tremendamente supersticioso. Nunca permitía que nadie hiciese punto sobre el escenario. Llevaba muy mal que se oyesen campanas en la escena o que algún artista se sentase sobre la concha del apuntador. La copla tuvo su época negra en la transición, porque el franquismo en cierta manera se apoderó de ella y la izquierda la rechazaba. Pero la copla va mucho más allá, surge del pueblo y hay intérpretes de los dos bandos. Rafael de León no se exilió, se quedó en España luchando por mantener ese género. Al venir la transición se le desprestigió, no se le reconoció como autor. Ahora los intelectuales se están dando cuenta de ese grandísimo error, pero es verdad que él murió prácticamente solo, cuando él fue el que ayudó y apadrinó a la mayoría de los artistas que empezaban. Como dijo el poeta don Manuel Machado, hermano también del poeta don Antonio Machado, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. En el caso de Rafael de León, sus coplas son coplas porque las canta el pueblo. Y por eso ya nadie se acuerda del autor. Nadie sabe que puede considerarse un miembro más de la generación literaria del 27, que fue amigo de Lorca, a cuya muerte dedicó un sentido requiem. Lo mataron en Granada una tarde de verano. Y que al igual que Lorca fue maricón declarado en una España en que, además de pecado, era delito ser homosexual. Rafael de León vivió la vida intensamente y como le dio la gana en la España de los 40, en esa época en que se buscaba el amor oscuro en las esquinas húmedas de las madrugadas de Arrabal. Amores con taxímetro, con minutero, con anillos de casado, amores silenciosos y culpables, prohibidos, desgarradores y probablemente estupendos. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Hay pena, penita, pena de nuestro amor en silencio. Ay, qué alegría, alegría, quererte como te quiero. Existe la teoría de que sus canciones le servían de válvula de escape para dar rienda suelta a su homoerotismo, ya que si las canta un hombre, son una proclamación de amor sexual, y en algunas, además, se refleja la lucha entre la moral y los sentimientos. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. A principios de los 80, a casi nadie resultaba extraño que los partidos políticos que constituían el pleno del Ayuntamiento de Sevilla rechazasen la propuesta del alcalde Luis Uruñuela de nombrar a don Rafael de León hijo predilecto y rotular una vía con su nombre. La iniciativa finalmente quedó con una glorieta en el Parque de María Luisa. Se forjaba por esta época una nueva era social y cultural con un claro ánimo de ruptura con todo lo anterior en la mayoría de los sectores. la copla ya estaba superada. Era así vista como el reflejo de una España retrasada y llena de tópicos, en la que se exaltaban los sentimientos más elementales y primarios de una forma vulgar. No se daban cuenta que esta etiqueta era la mejor crítica y definición de la copla, que, como género popular por excelencia, ahondaba sus raíces en el sentir del pueblo. Amor, lamento, pasión, desengaño, entrega, celos, venganza, sumisión que se vivían en las plazas, zaguanes, colmaos, tabernas, cafés, puertos y mancebías de cualquier rincón del país. En 1984 aparece el disco Cuaderno de Coplas del cantautor granadino Carlos Cano, en el que le canta una canción al poeta con la siguiente dedicatoria: a la memoria de Rafael de León, de la copla andaluza, que en gloria esté. Nosotros suscribimos este brindis. Como carne de membrillo tiembla al aire una canción, leo con el corazón una fecha en el anillo. Siempre novio Andalucía, tiembla la voz que no es mía, de Rafael de León. Y el aire que lento sopla del coro de la plazuela me va trayendo esta copla que sabe a menta y canela. Derrama plata y canela el faro de los veleros a los rubios marineros. Serrano, me das candela. Va preguntando la lirio, la respuesta es un martirio de acordeones morenos. La noche de la bahía, qué plata pone en la vela, esta copla me traía, dulce como la mistela. De tu lando de Marqués sale una voz con corona, y es el pueblo Rafael. En la radio de Cretona. Ay, ay. Dalia de Sevilla, chistera y patilla, hay pulsos que sangran, rosa de la Alhambra, clave en la boca para malva loca, se muere de celo la cal de mi hueso. Moneda de oro, caballito moro, capote de grana, anís de Parrala, hay fuente de amor, dímelo por Dios, se viste de negro la cal de mi hueso. Hay borrón cada aguardiente que mancha los mostradores, que seca los surtidores, que detiene la corriente. Como rosa del genil, ninguna tarde de abril, la niña vuelve a la fuente. La bizcocha sabe el nombre, era lirio aquel tesoro por el que ha pagado un hombre 50 monedas de oro. Hay quicio de mansevía, hay duda del no y del sí, hay mentalla con jolí y a los hombres sonreía. Blanca cal verde persiana asomada a la ventana, una reina parecía. Tu recuerdo una falta,